Primero y principal, mi hijo no es NN, el marido de ella. Tuvo toda la vida documentos, por vago lo ha perdido. Que hable primero antes de hablar de su hermanito, que registre a Sofía como hija, primero, que le dio el apellido y nunca le pasó la mantención. Que la chica Eli es excelente mamá, porque esta supuesta nuera que tengo está hablando cosas que no son. De mí que se caiga hablando la piba, no me interesa de nada. Que vendo en Sure, que vendo mercadería, que soy acomodada de Marisa. Me chupa un huevo lo que diga, porque no me interesa de nada. Estoy agradecida a Marisa Fassi, que me ha ayudado millones de veces que ha necesitado mi hijo, mi familia, me ha ayudado. Y después lo que ella diga en más de Gonzalo, le voy a poner un bozal legal. Porque no puede ser que hable de un nene discapacitado y que está drogado, que me lo saquen, que el nene vaya a un internado, que el padre lo maltrata, que yo lo maltrato. Ha ido el asistente social de menoridad y familia de acá, yo le digo menoridad y familia, y no ha encontrado nada de lo que ella dice. Que se cuide su hijo, se ubique su vida y sean felices y dejen Y vivir por en paz a los ella demás. está Está todo el inconveniente con mi hijo y los demás hermanos. Porque no es solamente conmigo que tiene problemas la señorita, tiene problemas con varios. En mi casa, no en mi casa donde yo estoy viviendo ahí, porque tengo, gracias a Dios, dos casas por falta de una, vivía en Máximo Paz. La gente vivía ahí, el padre me decía que todos los días era violencia, que llamaban la policía a los vecinos, que estaba cansado, que todos los días grito, maltrato, mi hijo contra ella contra mi hijo, y así sucesivamente. Y yo dije un día que se vayan a la mierda, así las palabras, porque para que Gonzalo vea violencia, si no hay violencia, ¿para qué quiere ver violencia la criatura? Que se vayan a alquilar, ya que ellos pueden, supuestamente pueden, tienen un buen trabajo, que vayan a alquilar. Él nunca vivió con el hermano. El nene va y viene con el papá. Va un tiempo conmigo y un tiempo con el papá. No es escudo Gonzalo ni Tiago de escudo del padre y de madre. Si el niño quiere estar con él, está con él. Si quiere venir conmigo, está conmigo. Porque como relación, como es pareja, el papá es ejemplar de padre. No tengo nada que decir del padre. Me lavo la boca antes de hablar del padre. Como papá, ejemplar. Que los ayudemos. Porque lo tenemos que ayudar, porque los hijos hay que darles de comer, hay que mandarlo a la escuela. A mí no, tengo que salir a hacer cosas. Yo soy feriante, vendo en la feria. Si le molesta eso, que nosotros lo llevamos, está bien, allá ella. ¿Cuál es la relación que vos llevas hoy con tu hijo, pareja de Melanie? Hoy día ninguna, porque ella cada vez que... mi hijo se separa de ella un tiempo. Señor era, señor, limpito, ordenadito, educado, vivía con el padre, se separó de esta torranta, era reeducado mi hijo. Yo iba a la casa de Máximo Paz, mami, estoy conociendo otra chica. Cuando estaba la segunda hija que tuvo con esta mujer, viene siendo la primera de ella, Claro. segunda con otra chica. Sí. Se había juntado con otra chica gorda, una gorda, se le decía la gordita, era otro chico, otro, nada que ver. Cada vez que vuelve con esta persona, no es Brian. Porque todo el mundo me dice, ¿qué le pasó a Brian que antes limpito, ordenadito, prolijo, educado? Y hoy día lo desconozco como hijo. ¿Él es el hijo mayor? Sí, era distinto. Un Brian antes a un Brian de ahora. Es distinto. Ella me manipulea, me escribe mensaje, no puede escribirme mensaje, que yo lo perdone a mi hijo, una cosa que yo perdone a mi hijo y otra cosa que yo perdone a ella, todas las barbaridades que está poniendo. Es mi hijo mayor, pero perdonarle a ella, que no sé si no tiene tiempo para lavar la ropa, para algo, porque está todo el día con el celular, yo no tengo tiempo para estar con el celular. Y mi hijo está trabajando. Entonces la que tiene, ahora hace un rato estamos hablando con mi hija Andrea, la más grande, hace una hora más o menos. Mami, Brian labura, entonces la que está jodiendo todo el día con el celular es ella. Entonces, ¿en qué quedamos? Agarrase tus cosas, limpia tu casa, cuida a tus hijos, mimalo, quererlo y hacé tu vida, no molestes a los demás. Porque ni yo, ni Ricardo, ni Gonzalo, ni Tiago necesitamos de tu ayuda. Un poco. Yo tengo una casa en Máximo Paz. Que cuando yo me separo del padre vivía acá en Cañuela, yo me separo, le digo al papá que se vaya a vivir a Máximo Paz. Ellos querían esa casa y la siguen queriendo. Me han dicho un montón de veces que lo eche al padre y los deje a ellos, a ella y a otra hija, y le dije que no, que al padre no lo voy a echar, porque ¿qué me viene a decir que eche al padre si mi hijo más chico tiene que tener contacto con el padre, ir a verlo? Mirá, si yo voy a mandar, teniendo una casa, voy a mandar al papá a alquilar un lugar, si el sueldo en ese tiempo cooperativista no le alcanzaba, ¿por qué le tengo que hacer daño al padre de mis hijos? Y mis hijos van a sufrir el mismo daño de echar al padre, que yo lo mande a cualquier lado, a mi hijo, a una plaza a ver a su padre. No, no les voy a dejar la casa, y ya lo tengo decidido. No les queda la casa. Yo les enseñé que el día de mañana tienen que tener su propio rancho. Ese rancho, como ella supuestamente dice, hoy día está madre y padre vivo. El día de mañana que nosotros no estemos, eso va a ser de Tiago, y la casa de acá de Pañuela, como ella dice, es de Gonzalo. Pero Gonzalo, de que se enfermó su papá, que le agarró una ACV, Gonzalo no se quiere desprender del papá. ¿Y qué me vale a mí de estar tironeando que el nene quiere estar con su papá porque al papá le había sangrado la nariz y le agarró una ACV? Tironeando. Mis hijos no son escudos, ninguno de los dos. Ni Gonzalo, que va a ser toda la vida bebé, para mí, porque es especial, y Tiago va a ser toda la, es menor de edad y necesita ver al padre. Y bien, si ellos lo quieren ver mal al suegro, es problema de ella. Que le quede bien claro, a mi casa no van a pisar más.